ella se traga el chocurro. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, ay, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, ay, le gusta. ¡Qué rico! Ay, ay, ay. Oh, she's so good, I want to cry, ay, ay. This is the best sex of my life. Just take my money, just take my money. Please just take all my money. Por esa máquina yo mato a mi abuelo, por estar culiando perdimos el vuelo. Ya tengo la cuenta y la hora de entero, me arruina la vida, pero es lo que quiero. La quiero de veras, me desespero si lo tengo afuera. Guantanamera, si quiere ver gota, yo hago que llueva. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. ¡Qué rico! Ay, ay, ay. ¡No puedo sacarte el bicho!